Cumplimos 200 programas. Comenzamos, por lo tanto, nuestro programa número 200 de Ojos de Oriental. Ni más ni menos, después de 8 temporadas llegamos a este número ya, 200 programas con vosotros, acercándoos todo lo que tiene que ver con Asia, con su cultura, con la sociedad y con la actualidad que nos llega desde allí, ¿no? La verdad es que no se nos ocurre mejor manera de celebrar los 200 programas que, como toda buena celebración, pues con música, ¿no? Lo vamos a hacer con música, vamos a hacer un programa musical en el día de hoy y además vamos a modificar un poquito la estructura clásica o normal que solemos tener en el programa de noticias y luego tratar un tema y demás. No, hoy vamos a dedicar todo el programa a la música. Le vamos a dejar espacio suficiente para que podáis disfrutar de la música que os traemos hoy y también para, bueno, para incluir o mostraros la mayor cantidad de músicos, de ejemplos de lo que os vamos a hablar. En concreto, vamos a dedicar el programa a lo que podemos llamar la nueva corriente o el neofolk chino. Me refiero con esto pues a los nuevos músicos, a las nuevas bandas, principalmente que empezaron a principios de los 2000, sobre todo la mayoría, que se dedican a recuperar de alguna forma todo lo que es la tradición musical de las diferentes regiones de China y lo actualizan de alguna forma, actualizan esa música, le meten una influencia o componentes musicales más pop, más rock, como queramos ver, dependiendo un poco del artista, de la banda, y traen al presente, a las nuevas generaciones, una tradición musical que, bueno, pues como bien sabemos, como todas las tradiciones folk, perviven y viven durante años y años, siglos y siglos en muchas ocasiones, ¿no? De boca en boca, en los pueblos, en los lugares, en ocasiones más apartados, donde aún se mantienen determinadas melodías, determinadas canciones, determinadas historias cantadas, ¿no? Y bueno, estos grupos han cogido, están cogiendo todo esto y lo están trayendo a la actualidad, ¿no? No es algo que ocurre solamente en China, como bien sabemos, todo este fenómeno neofolk está bastante en boga en muchos lugares del mundo. Y bueno, pues hemos decidido dedicar a China porque yo creo que es bastante interesante, como vais a escuchar. Son grupos muy, bueno, que aportan, yo creo que aportan y siempre es interesante escuchar músicas, tradiciones, en este caso neofolk, de otros lugares, ¿no? Son sonidos distintos, historias distintas que nos enriquecen también, ¿no? Así que bueno, como os digo, vamos a dedicar todo el programa a charlar sobre esto, a conocer a los músicos, a las bandas del neofolk en China. Y bueno, vamos a empezar escuchando un poquito, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida estamos con vosotros. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Thank you. Pues esto que escucháis, que estáis escuchando, que acabáis de escuchar, pertenece a un grupo llamado Wild Children, que, bueno, es uno de los grandes, podríamos decir, uno de los grandes grupos del neofolk en China. La música, la canción que habéis oído, es una versión de una música tradicional, de una canción tradicional de la danza macabra, la danza de los muertos, ¿no? Seguro que quizá os suena un poquito. Este grupo en concreto, pues yo creo que es uno de los, como os digo, de los más importantes, de hecho es de los más antiguos de los que os vamos a hablar. Este grupo ha hecho un trabajo inmenso de recuperación y de investigación de la música tradicional, lo que es el folk en China. Lleva años en realidad. El origen, sus fundadores proceden de la ciudad de Lanzhou en Gansu. Y desde muy jóvenes salieron de su ciudad y trabajaron en diferentes lugares, en diferentes regiones, en zonas rurales. Y además de trabajar, lo que fueron haciendo durante todos estos años fue acercarse y recuperar parte de la música tradicional. Buscar a músicos tradicionales que vivían en estos sitios, recoger esas historias, esas melodías, esas canciones, y las fueron incorporando poco a poco a su repertorio musical. Comenzaron como tal, como grupo, en los años 90, mediados de los 90, y desde entonces han tenido una gran fama. Han sido especialmente seguidos, como os digo, siguen en activo a día de hoy y es un grupo muy muy valorado, especialmente en China, aunque también tiene su influencia fuera de China. Tristemente, uno de los líderes, el fundador casi podemos decir del grupo, falleció a principios de los 2000, bueno, a principios no, ahora como 10 años, 10-15 años que falleció, y ahí hubo un pequeño parón en el grupo porque era una figura muy importante y casi trascendental para el grupo, pero bueno, finalmente se recompusieron y un poquito después, unos años después, volvieron de nuevo a escena y siguen ahí, siguen ahora mismo ahí, dando conciertos, presentando, y bueno, una de las cosas que tienen en común con muchos otros grupos es que sus creadores se trasladaron luego a capitales, generalmente Pekín, o principalmente casi siempre es Pekín, ¿no? Pero muchas también a otras partes más al sur, como puede ser Hangzhou o Shanghái, ¿no? Y abren bares en los que luego, aparte de abrir un bar, los usan como plataforma para hacer sus propios conciertos y la de músicos, pues amigos, conocidos o grupos interesantes que les apetece presentar, ¿no? Y bueno, el caso de estos, del Wild Children, es así, ¿no? Tienen ese bar y bueno, han estado, como os digo, son un grupo fundamental, han tenido mucho éxito y vamos a escuchar un trocito más, un pequeño ejemplo de esta recuperación de la música tradicional, el uso de instrumentos tradicionales, melodías tradicionales y también letras y canciones, como os digo, que pertenecen a la tradición oral, ¿no? Casi todos estos grupos proceden además de la parte oeste de China, pero bueno, vamos a escuchar un poquito. Mm-hmm. Pues pasamos ahora a otro grupo, un grupo que podemos traducir su nombre al español desde el chino como Rosas de Segunda Mano, y que tiene un estilo diferente al que acabamos de oír dentro del neofolk, y bueno, tiene su importancia evidentemente en el sentido igual de que recupera melodías tradicionales también, son unos virtuosos en general, la mayoría de estos grupos lo son, virtuosos de los instrumentos tradicionales de la antigua China. Y además, en este caso se le añade también una cosa un poco diferente, y es que si os fijáis ahora o prestáis un poquito de atención con el oído, vais a ver cómo la forma de pronunciar o la forma de hablar, de entonar o de vocalizar, es un poco particular, ¿no? Exagerando sobre todo la parte final de las palabras. Esa forma es la forma tradicionalmente de la entonación que se ha usado o se usa en la música tradicional y muy especialmente también en, por ejemplo, en ópera, en la ópera popular. Este grupo, como os digo, lleva por nombre Rosas de Segunda Mano. También es un grupo que tiene ya su trayectoria. Empezó hace ya unos cuantos años, en los 2000. Ha tenido mucha repercusión. Como suele ocurrir en muchas ocasiones, han ido yéndose y viniendo los integrantes, pero bueno, más o menos se mantiene. Sigue dando conciertos. Ahora mismo están, por ejemplo, dando conciertos de gira por China. O sea, es un grupo también activo. Y bueno, como también es curioso el hecho de las letras, ¿no? En muchas de sus letras incluye cierta ironía, cierto incluso crítica en algunos aspectos, ¿no? Como esta que vamos a escuchar. La que vamos a escuchar lleva por nombre "Dejad que los artistas se hagan ricos primero". Obviamente, con toda la ironía del mundo, ¿no? La canción se basa en una frase muy famosa de Deng Xiaoping, cuando China empezó a despegar económicamente, que dijo: "Dejad que algunas personas se hagan ricas primero". Reformula un poco esa frase con toda la ironía, obviamente, como os digo, y bueno, habla un poco de la vida pobre, por así decirlo, de alguien que se dedica generalmente al arte, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo un fragmento de lo que hablan, o de la canción, ¿no? Traducido, vendría a decir en algunos espacios de la canción, algo así como: "Me vi obligado a convertirme en un hombre de negocios, me vi obligado a desperdiciar mi vida. Permitid que sea la belleza quien se haga rica primero, permitid que sean los sirvientes quienes se hagan ricos primero, permitid que sean los artistas quienes se hagan ricos primero". Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de la canción y enseguida estoy con vosotros. Bueno, pues seguimos adelante. Vamos a entrar ahora en dos autores que tienen una forma o un estilo diferente a estos que hemos escuchado también. Como os digo, también son neofolk, buscan esa recuperación. Los dos además están considerados maestros de los instrumentos tradicionales. Y bueno, vamos a empezar en primer lugar por un cantautor, un compositor, que se llama Baisui. Baisui procede de Sichuan, como os he dicho antes, muchos de estos grupos proceden de esta parte de China, donde está Sichuan, Gansu, Yunnan, toda esa zona que tiene una gran diversidad étnica, tiene una inmensa riqueza cultural, y muchos de ellos proceden de ahí, recuperan, precisamente melodías y cosas de esos lugares tan tradicionales, ¿no? En el caso de este que os comento, de Baisui, está considerado también uno de los grandes a día de hoy dentro de la escena neofolk en China, y empezó a principios, a mediados de los años 2000, en donde, bueno, empezó con melodías o con canciones bastante más puras, por así decir, muy desnudas además, y poco a poco hasta el día de hoy ha ido evolucionando, metiendo poco a poco elementos electrónicos en su música y demás, que, bueno, ha ido cambiando pero adaptándose, y siempre respetando mucho toda la melodía y la tradición, ¿no? De la tradición del folclore de China, ¿no? Vamos a escuchar una canción que pertenece a su primer disco. La canción se llama Childhood Fun. Y bueno, como vais a escuchar, igualmente es una canción, como os decía, muy desnuda, en la que aparecen muy pocos instrumentos, todo instrumentos tradicionales chinos, y también, como vais a notar, la canción parece mucho más antigua de lo que es. La canción es del año 2007, pero también nos da una idea de las condiciones o de la precariedad en la que en muchas ocasiones esos artistas han comenzado sus carreras y sus primeras grabaciones, ¿no? El sonido, como vais a ver, pues os digo, no es el mejor, incluso en algún momento cuando entra percusión se satura un poquito, pero me ha parecido interesante que lo escuchemos. Esta canción tiene una grabación más moderna, más actual, del año pasado, pero me pareció interesante escuchar esta, ¿no? Que es el principio, el inicio de este autor, de Baisui, que, como os digo, es bastante importante, y bueno, qué mejor que entrar ya a escuchar esta canción. Vamos allá. 你说你不回来呀，你说你要回来，妈妈喊你给吃饭，你说你等会儿来呀。 Igualmente, y siguiendo un poquito la misma estela, como os comentaba, entramos ahora en otro autor que se llama Wang Xiaoli. Este autor, pues, sigue un poco esa estela similar a la de Baisui, con melodías más puras, mucho más desnudas, ¿no? En las que apenas hay instrumentalización y su voz, que va narrando en muchas ocasiones historias, cuentos casi tradicionales, ¿no? Este ha ido metiendo además muchos elementos también muy interesantes. Es otro que empezó también en los años 2000, principios de los 2000, su carrera musical, y ha ido mezclando, como vais a ver, también elementos relacionados. Por ejemplo, en la canción que os voy a poner vais a poder escuchar, por ejemplo, canto difónico, el canto difónico tradicional procedente de las culturas mongolas y tibetanas. Lo vais a escuchar, vais a escuchar también instrumentos tradicionales que se usan y que usan todos, que es una de las cosas comunes, obviamente, por eso tiene también el componente de neofolk. Y bueno, como todos los demás, pues lleva detrás un estudio importante de toda la tradición musical de China, de la cultura china, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de su canción que se llama, trasladado o traducido al español, se llamaría Zorro. Vamos a escuchar un fragmento. Muy bien, pues igual que antes, cambiamos por completo de estilo, cambiamos por completo de forma, y ahora vamos a entrar con uno de los grupos neofolk y punk casi más radicales, por así decirlo, y más contestatarios y más fuertes incluso de la escena nacional a nivel musical de China, ¿no? Esto, os estoy hablando del grupo SMZB. Se les considera, como os digo, bastante dentro de uno de los padres incluso del punk en China. Pero bueno, tienen un componente folk, como vais a escucharlo. Es una mezcla de folk, punk, algo así, ¿no? Un neofolk punk que me recuerda, a mí personalmente me recuerda muchísimo a un grupo italiano que se llama Modena City Ramblers, que quizá habéis oído, ¿no? Tiene canciones tradicionales, rescata canciones como el Bella Ciao famoso, el Fischi e il Vento, bueno, muchas canciones de la tradición italiana, ¿no? El sonido, como vais a ver, tiene mucho que ver con eso, mucho sonido casi con un componente casi, no sé, celta o cómo decirlo, y con un componente luego musical también muy punk, incluido en sus músicas y en la actitud del grupo. Como os digo, es uno de los grupos más revolucionarios, casi por así decir, en sus letras, en sus actitudes. Llevan 20 años en pie, 20 años haciendo su trabajo. Han tenido muchos problemas, la verdad, que hay que decirlo, han tenido muchos problemas por sus letras, por el carácter, ¿no? que lleva un grupo como este. Y bueno, como también pues vais a escuchar en el ejemplo que os he escogido, es una de sus últimas canciones, de su último disco, lleva por título, traducido al español sería algo así como Vienen los chinos, ¿no? Y juega, por supuesto, a la crítica y a la ironía. Son tremendamente críticos, tremendamente irónicos. Y por un lado, pues parte de la ironía de lo que puede ser o de lo que sería, por ejemplo, el hecho de esa imagen que se tiene muchas veces en Occidente de los chinos, ¿no? como muchos de los tópicos de solo les interesa el dinero, son unos son muy sucios, son unos incivilizados, vienen a conquistarnos y a destruir la civilización, algo así, ¿no? De hecho, es lo que la letra más o menos de la canción dice, estas cosas exactamente. Y luego además juega la ironía, no solo con esa imagen, sino con la propia idea, ¿no? De esa parte, esa China un poco salvajada, por así decir, que aún pervive. Y que, bueno, a la vez critica en esta canción, ¿no?, ese comportamiento en ocasiones de una parte de los chinos con los propios chinos y también cuando van a otros lugares, ¿no? Por eso os digo que, bueno, tiene mucha crítica. Aparte de esta, tiene muchas otras que tienen mucha crítica social, mucha crítica política. Están, de hecho, metidos en muchos movimientos sociales, muchos movimientos críticos, incluso con el gobierno chino. Así que, bueno, como os digo, es un grupo fuerte, contestatario. Ellos también, como os decía al principio con Wild Children, ellos también tienen un bar en donde ponen en marcha sus conciertos y demás, aunque han tenido igualmente problemas con el tema de apertura, licencias y a veces, bueno, ya sabéis, ¿no?, lo que suele pasar con este tipo de cosas en China. Así que vamos a escuchar un poquito de esta canción. Al principio os va a sonar la canción empieza con unos acordes del inicio del himno nacional de China, así que no os asustéis. Luego ya veréis cómo cambia, entra de lleno a contar todas estas cosas con una forma. Además, cantan en inglés, así que si entendéis bien inglés, posiblemente vais a saber lo que están diciendo. Vamos a escuchar un poco. Y hacemos ahora una parada en otro de los fundamentales o de los más importantes, podríamos decir, también dentro de este movimiento, de esta música neofolk. Y bueno, no se trata de otra persona que de Su Yan. Su Yan es el fundador, en realidad, de una banda que lleva su propio nombre y que, bueno, lleva más o menos igualmente desde principios de los años 2000 y mezclan pues todas estas músicas, formas, melodías tradicionales, principalmente cogidas de la parte noreste de China, y además también incluyen, al igual que otros que os he comentado antes, ópera o elementos de la ópera tradicional, de la ópera popular, y también lo mezclan un poco con elementos de música occidental, ¿no? Han creado una especie de mezcla neofolk entre todo esto, con un componente un tanto pop rock, por así decir. Y bueno, son muy interesantes, ¿no? Están considerados igualmente otro de los grupos importantes, con un número importante de seguidores. Han obtenido, por ejemplo, el Premio Nacional de la Música y en China, premios internacionales. Tienen muchísimo también movimiento fuera de China. Y bueno, sus letras y sus músicas son muy particulares, ¿no? Porque son, de hecho, a este hombre, a Su Yan, se les reconoce también como poeta, porque sus melodías, o sea, sus canciones, sus letras son muy melodiosas en el sentido poético. beben de la tradición poética tradicional china y son, pues, bueno, ahora en este os voy a leer un cachito de la canción que os voy a poner, ¿no? Os voy a poner una canción que se llama Capaz y Virtuoso, en donde se habla un poco de esa educación que los padres dan a los hijos para que sean capaces y virtuosos. Detrás de toda esta forma que nos puede parecer un poco rebuscada o como queramos decir, esconde una importante crítica. Si vemos, de hecho, el videoclip de la canción, un videoclip animado que es maravilloso, veréis todo lo que se esconde detrás de estas letras un poco enrevesadas. Yo creo que queda muy claro ahí, ¿no? Esa autocrítica casi social hacia ciertas formas, ¿no? La canción empieza diciendo: las granadas están floreciendo, las hojas amarillean, los tíos enseñan a sus niños a ser capaces y virtuosos, deberían aprender a ser como la señora no sé qué, deberían aprender a ser como la otra señora que trabaja en el molino, deberían aprender de este señor que cuida su jardín, ¿no? Los padres se molestan por darle a sus hijos una educación para que sean capaces y virtuosos, y bueno, así, ¿no? Es como, bueno, va toda la canción en ese sentido, pero como os digo, tiene un componente de crítica, de ironía importante, y todo, como os digo, usando, por supuesto, todos los elementos de ese folk tradicional o de esa música, de, incluso en este caso de la letra tradicional, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. Bueno, pues llegamos ya al final del programa y lo vamos a hacer despidiéndonos con un grupo que lleva por nombre, traducido al español, el grupo, la banda de las personas montaña. Es un grupo que también procede, en este caso, del sur de China y que recoge la canción con la que nos vamos a despedir, pues es una canción que yo creo que representa también bastante una de las cosas propias de que cualquier persona que haya estado en China y se haya visto con rodeado por gente china en alguna comida o algo así, ha tenido que sufrir o que ha tenido o disfrutar, que a uno obviamente depende un poco de lo que le guste o no, porque bueno, estoy hablando de una canción dedicada a la bebida. La bebida del alcohol, que es casi un ritual, ¿no? No te puedes escapar. Si estás en China, vas a cenar con amigos, a comer, a cenar con amigos, a reuniones de trabajo, a reuniones familiares, a lo que sea. Es prácticamente imposible liberarse de beber algunos chupitos del Moutai, el licor de arroz, que es terrible, con 60-70 grados de alcohol. Es una locura, pero no te libres, ¿no? Entonces recoge, como os digo, esta banda una canción. Bueno, la banda recoge obviamente muchas más, pero esta que os voy a poner pues recoge un poco eso, ¿no? Y la canción viene a repetir todo el tiempo como: hey amigo, hey hermano, bebe, levanta la mano, levanta el brazo y bebe, aunque no te guste, no pasa nada, bebe, si aún no te gusta después de volver, bebe otra vez. Y es un poco, la verdad, como lo que suele ocurrir, ¿no? Bebes y no te ha gustado, pues entonces tienes que repetir, que a la próxima sí que te va a gustar, y así, ¿no? Es, como os digo, muy festiva, es una canción totalmente alegre, divertida, y con ella nos queremos marchar marchar, queremos despedir este programa 200. Os dejamos con ellos, con la banda de los hombres o de las personas montaña. Nosotros nos vemos aquí la próxima semana en Radio USAL a las 6 en Ojos Oriental y os emplazamos a ello porque la próxima semana dedicaremos el programa a la música electrónica china, que aunque suene un poco raro, es una evolución de lo que os acabo de hablar en este programa. Muchos de los músicos de los que os he hablado hoy han derivado hacia la electrónica y también la música electrónica china bebe mucho del origen del folk y de estas cosas, como vais a ver en el próximo programa. Hoy quizá habéis visto que casi no han aparecido, bueno, no casi, prácticamente no ha habido ninguna mujer en estos grupos folk, pero va a ser todo lo contrario la próxima semana, porque la música electrónica en China está comandada absolutamente por chicas bastante jóvenes. Así que bueno, como os digo, la próxima semana nos vemos. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.